ahora en Radionauta. De locas y criminales. Nosotros, los locos, aullamos desde el centro de llameantes hogueras cuyas sombras danzan sobre la piel de la luna. Nosotros, los locos, los que hemos descubierto la mentira, los que hemos nacido, esta vez de verdad, a mitad de camino, ahora con saña, ahora con fulgor, somos los locos y las locas, y nunca creerán lo que hemos visto. Por más que lo contemos, lo que nos hemos arrancado la piel, lo que hemos incinerado lo aprendido, y hemos brotado de la ceniza, como flores, vírgenes y salvajes. Somos las infieles, las violentas, las indeseables, las peligrosas, las traidoras al sagrado proceso del mundo, las traidoras a la vida diseñada por el hombre para someterse a sí mismo. Y nosotras, las que ahora sabemos que no hay diferentes clases de hombres, sino diferentes clases de ciegos, somos simplemente las locas, porque la mentira repetida constantemente, siglo tras siglo, se siente en la verdad, una verdad fabricada y privada, al igual que lo somos, cada uno de nosotros, y cada lechuza, y cada una de nosotras, y cada mantojo, y cada escorpión, y cada verdad es un arma que apunta directamente hacia nuestra frente, en manos de asesinos pagados de sí mismos. Y todo pertenece a alguien, y la muerte, solo la muerte, nos observa a todos, libre, indiferente, y mirándonos a los ojos nos susurra: al final os besaré a todos. Así que, ¿qué más da? Arthur Bispo do Rosario fue negro, pobre, marinero, boxeador y artista, por cuenta de Dios. Vivió en el manicomio de Río de Janeiro. Allí los siete ángeles azules le transmitieron la orden divina. Dios le mandó hacer un inventario general del mundo. Monumental era la misión encomendada. Arthur trabajó noche y día, cada día, cada noche, hasta que en el invierno de 1989, cuando estaba en plena tarea, la muerte lo agarró de los pelos y se lo llevó. El inventario del mundo inconcluso estaba hecho de chatarras, vidrios rotos, escobas calvas, zapatillas caminadas, botellas bebidas, sábanas dormidas, ruedas viajadas, velas navegadas, banderas vencidas, cartas leídas, palabras olvidadas y aguas llovidas. Arthur había trabajado con basura, porque toda basura era vida vivida, y de la basura venía todo lo que en el mundo era o había sido. Nada de lo intacto merecía figurar. Lo intacto había muerto sin nacer. La vida solo latía en lo que tenía cicatrices. De Eduardo Galeano. Inventario General del Mundo. Thank you.

plata con ellos. No entrará al cine gratis con ellos. No le darán ropa por ellos. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia no mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. No tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta en la mesa y escribe. Y con tanta ciencia, una inútil ansia de tener lástima de algo. De que llueva aquí dentro, de que por fin empieza a llover. A oler a tierra, a cosas vivas. Sí, por fin a cosas vivas. Bailando un lonco con las arenas, desde el oeste el viento llegó. Viste de plumas a su cabeza, cuando comienza el joy que puso. Busca la entraña de su tierra madre. Mirando al cielo grita por su Dios. La vieja machi va tranqueando, y mete el viento ronca su voz. Sube el indigno por sus quillanos, para arrancar de su corazón. Enterrará por los manantiales. Yo he visto bajar al viento desenfrenado, ensillando sus caballos sagrados frente al sol. Lo imaginé bailando loncomeo por el agreste paisaje patagónico. Alcé mi voz como ante los abuelos y junto al viento ni chateamos por la tierra y su dolor. Se va quietando en su negra danza, hijo del diablo no se cansó. Pisa la altura por los remolinos, baja la tierra, cruza el cañadón. Silba que silba por los matorrales, de allí del viento triste se marchó. La vieja machi va tarifeando, Say. ingratos los objetos cayeron por la escalera, desentendidos de todo cuidado. La arenilla de estas cosas rotas, como líneas de cocaína en los escalones, invitan a la fiesta inversa del desastre. La puerta del balcón está abierta y el frío colma los platos sucios olvidados sobre el mantel. ¿Recuerdas cómo oscurecía mi frente bajo el sombrero de ala rota? ¿O el dolor, esa aguada esparcida en la noche, donde un animal bebe apartado porque su sed es de ese brillo de agua rara? La sospecha de que las cosas empiezan a empeorar es lo único que duerme sobre mi hombro. Tranquila, Leonor. Los vidrios ya están rotos al fondo de la escalera. Y asomada al barral, ves los destellos insignificantes de lo que tuvo un orden de belleza y utilidad. Rabiosos insectos corren por los tabiques porque el ruido de lo que estallaba los quitó de la armonía. Tranquila, Leonor. Serena como el criminal en el momento de quitar el cuchillo de entre los cubiertos, porque en tu mano los objetos pierden toda su inocencia y en tu vida los sucesos se ordenan con crueldad. ¿Recuerdas la corrida en la media a lo largo del muslo como una vena expuesta y el perfume del tiempo que perdías contemplando actores de teleteatro en las tardes inmensas como otra Patagonia en las sienes eterno femenino de fastidiados mechones humedecidos en la comisura de la boca? No pidas otro lugar que este descanso en lo alto de la escalera, donde verás el derrumbe de las construcciones, como ocurre a esta altura de la vida, embebido en acetona el algodón con el que vas a quitarte el esmalte de los ojos. Thank you. Nabucodonosor. Como no hubo forma de hacernos adorar a sus ídolos, en un acceso de furia nos condenó a la hoguera. Dábamos gracias, los tres, al muy alto por el honor de ser, por fin, su ceniza. Y ya en el horno ardiente llegó un ángel a helar las llamas, a borrar todo. Nabucodonosor, la hoguera, la lealtad. Así supimos no que había para nosotros otro mundo, sino que este no era real. Ya, ya, ya, ya, ma, ya, ma, ya, ma. Ya, ya, ya, ya, ma, ya, ma, ya, ma. Ya, ya, ya, ya, ma, ya, ma, ya, ma. Ya, ya, ya, ya, ma, ya, ma, ya, ma. Ya, ya, ya, ya, ma, ya, ma, ya, ma. Ya, ya, ya, ya, ma, ya, ma, ya, ma. Ya, ma. Ya, ma. Ya, ma. Yama yo, yama yo, yama yo, yama yo, yama yo, yama wa ikite iru. Yama yo, yama yo, yama yo, yama yo, yama wa ikite iru. Yama yo, yama yo, yama yo, yama yo, yama wa ikite ikite. キーさんが頭抜けちゃうな。 つうか知らない世界の本物の変態みたいですね。 この曲俺に預けてくれないかな。 は？